sensacional. Esta noche le voy a contar un secreto sensacional. No fumo, no bebo, yo canto, no tengo un vicio normal. No fumo, no bebo, yo canto, no tengo un vicio normal. Pero una cosa yo les digo, cantar sano puedo más. Pero una cosa ya les digo, cantar sano puedo más. Cantar sano puedo más si no hay mujeres para gozar. Cantar sano puedo más si no hay mujeres para gozar. Mi vicio son las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Me gustan las que son gordas, me gustan las que son alta, me gustan las que son baja, también me gustan la flaca. Me gustan las que son gordas, me gustan las que son alta, me gustan las que son baja, también me gustan la flaca. Me gustan las que son gordas, flaca, bajita y la que venga. Tengo otro defecto más. Después de lo que yo les dije, tengo otro defecto más. Me gustan las maduritas y las chiquitas también. Me gustan las maduritas y las chiquitas también. Mi vicio son las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Me gustan las que son gordas, me gustan las que son alta, me gustan las que son baja, también me gustan la flaca. Me gustan las que son gordas, me gustan las que son alta, me gustan las que son baja, también me gustan la flaca. Quiero parar la fiesta, quiero parar la fiesta, quiero parar la fiesta y que siga la parranda. Quiero parar la fiesta, quiero parar la fiesta, quiero parar la fiesta, que son seis sopas. Bailar apretadito. A las mujeres les gusta bailar apretadito. Pero lo que más le gusta es la parte del mambito. Pero lo que más le gusta es la parte del mambito. Le gustan todos los detalles, mucha vueltita al bailar. Le gustan todos los detalles, mucha vueltita al bailar. Pero lo que más le gusta es que mueva la cintura. Pero lo que más le gusta es que mueva la cintura. Escúcheme usted, le voy a explicar cómo van a hacer para ponerla a gozar. Escúcheme usted, le voy a explicar cómo van a hacer para ponerla a gozar. Para ponerla a gozar primero se debe levantar la remera, la camisa, lo que tenga puesto y empezar así. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. Para abajo, para abajo, para abajo. Le gusta la parte del mambito. Pero lo que más le gusta la parte del mambito. Le gustan todos los detalles, mucha vueltita al bailar. Le gustan todos los detalles, mucha vueltita al bailar. Pero lo que más le gusta es que mueva la cintura. Pero lo que más le gusta es que mueva la cintura. Escúcheme usted, le voy a explicar cómo van a hacer para ponerla a gozar. Escúcheme usted, le voy a explicar cómo van a hacer para ponerla a gozar. Y como le dije recién, se levanta la remera, la camisa y empiezan de esta forma. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura.